Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y el número de muertos en Gaza supera los 23,000, al tiempo que la ONU advierte que la franja se ha convertido en un lugar inhabitable. Esta nota de Democracy Now. Los bombardeos israelíes contra la franja de Gaza han entrado en su cuarto mes, al tiempo que el secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU advierte que los incesantes ataques han convertido al enclave palestino en un lugar inhabitable. Según las autoridades sanitarias palestinas, el número de muertos en Gaza ha superado los 23,000, entre los que se encuentran casi 10,000 niños y niñas. El coordinador del socorro de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, dijo que Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. Griffiths dijo que la población de la franja está al borde de la hambruna, ya que los gazatíes se enfrentan a los niveles, dice, más altos de inseguridad alimentaria jamás registrados. Y un ataque aéreo israelí se cobra la vida de los periodistas palestinos Mustafa Turaya y Amsa al-Dadou. Esta nota de Democracy Now. La guerra de Israel contra la franja de Gaza sigue teniendo un costo devastador para los periodistas palestinos. Según un recuento, 110 periodistas han perdido la vida en Gaza en los últimos 3 meses. El domingo, un ataque aéreo que Israel lanzó contra el sur de la franja mató a 2 periodistas, a Mustafa Turaya y Amsa al-Dadou. Amsa era el hijo mayor del jefe de la oficina de la cadena de Al Jazeera en Gaza. Gael al-Dadou, quien ya había perdido en octubre a su esposa, su hija, u otro hijo y un nieto en un ataque aéreo israelí. En diciembre, Wael resultó herido en un ataque con drones que mató a su camarógrafo Samer Abudaka. Y el domingo, Wael al-Dadou condenó los ataques israelíes contra su familia y el pueblo de Gaza. Esto fue lo que dijo, y cito: "El mundo debe ver lo que sucede con sus propios ojos y no con los ojos de Israel. Debe escuchar y observar todo lo que le está sucediendo al pueblo palestino. ¿Qué les ha hecho Amsa a los israelíes? ¿Y qué les ha hecho mi familia? ¿Qué les han hecho los civiles de la franja de Gaza a los israelíes? Ellos no han hecho nada. El mundo está ciego y no ve lo que está pasando en Gaza". Los periodistas de la cadena Al Jazeera, Hind Houdari, quebró en llanto al aire cuando habló de la muerte de su amigo y colega Amsa al-Dadou. Y esto fue lo que dijo Hind Houdari. Dijo: "Amsa era un hombre, un periodista y un amigo muy hermoso. Y no quiero llorar, pero estoy informando esto ahora mismo porque sé que si Amsa estuviera aquí, él querría que yo informe y querría que todos sus colegas informen y sigan informando. Estoy muy orgullosa de Amsa y de todo lo que hizo y de todo lo que informó durante los 90 y más de 90 días, de lo fuerte que fue a pesar de todo lo que vivió con su padre. Amsa era un gran amigo para todos y nuestras lágrimas de hoy se deben a que lo echamos de menos y lo vamos a extrañar. Y vamos a extrañar su sonrisa". El Tribunal Superior de Naciones Unidas inició el jueves audiencia sobre la acusación de Sudáfrica de que la guerra de Israel con Hamás equivale a genocidio contra los palestinos. Israel niega rotundamente la afirmación. Aunque es probable que el caso tarde años en resolverse, Sudáfrica está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que ordene una suspensión inmediata de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Las operaciones militares israelíes en Gaza se han centrado últimamente en la ciudad sureña de Yan Yunis y en los campamentos urbanos para refugiados en el centro del territorio. Cientos de personas han muerto en los últimos días en ataques en todo el territorio, incluidas zonas del extremo sur, donde Israel instó a la población a buscar refugio. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha estado reuniendo con mandatarios de todo Medio Oriente buscando unir a la región, detrás de los planes de posguerra para Gaza. El miércoles habló con el presidente palestino Mahmoud Abbas sobre una autoridad palestina reformada que gobierne Gaza una vez que termine la guerra. Luego Blinken voló a la pequeña nación de Bahrein en el Golfo antes de concluir su gira el jueves en El Cairo. El ataque aéreo, terrestre y marítimo de Israel en Gaza ha matado a más de 23,000 personas, dos tercios de ellas mujeres y niños, según el ministro de Salud del territorio gobernado por Hamas. El recuento no diferencia entre civiles y combatientes. Mientras tanto, en Beirut, Hezbollah indicó que un ataque aéreo israelí contra un centro de salud administrado por el grupo militante mató a dos paramédicos e hirió a otro. El ataque aéreo del jueves en la aldea fronteriza de Hanin impactó un centro dirigido por la Organización Islámica de Salud de Hezbollah. La oficina de medios de Hezbollah describió el ataque como una agresión flagrante a un centro que atiende a ciudadanos libaneses heridos por la actual agresión israelí. No ha habido comentarios del ejército israelí. Las tensiones se han disparado a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. Desde el 7 de octubre, Hezbollah, un aliado de Hamas, ha estado atacando puestos militares israelíes a lo largo de la frontera. Israel ha estado llevando a cabo bombardeos de artillería y ataques aéreos. Esta es una nota de Associated Press. Y la Junta de San Francisco pide un alto al fuego en Gaza. Esta nota de Los Angeles Times. La Junta de Supervisores de San Francisco se unió el martes a varias ciudades y municipios de California para votar a favor de una resolución que pide un alto al fuego en Gaza y hostilidades. Esta resolución, aprobada con una votación de 8-3, pide, cito, un alto al fuego sostenido en Gaza, también ayuda humanitaria, liberación de rehenes y condenar la retórica y los ataques antisemitas, antipalestinos y contra el Islam. San Francisco es la ciudad más grande de Estados Unidos en aprobar una resolución de este tipo, aunque ciudades más grandes como Chicago y San Antonio están debatiendo medidas similares. Y aquí hay una cita, dice, conozco esta resolución. Algunas personas piensan que no servirá de nada, dijo Asha Safari, una de las supervisoras. Dice, conozco esta resolución. Algunas personas piensan que no servirá de nada, pero, dijo, permitirá que algunas personas en nuestras comunidades se sientan escuchadas y vistas por primera vez en nuestra ciudad, dijo Safai. La resolución pide que se ponga fin a los ataques contra civiles y estima que alrededor de 1.7 millones de palestinos han sido desplazados, mientras que cientos de miles más están en riesgo inminente en Gaza, sin un alto al fuego. La resolución también reconoce el peligro para los aproximadamente 137 israelíes que el grupo militante Hamas tiene como rehenes. En el ataque del 7 de octubre, que mató aproximadamente 1.200 personas, la respuesta de Israel, respaldada por fondos y armas estadounidenses, es responsable de al menos 22,000 muertes palestinas hasta el momento. 22,000. San Francisco se une a las ciudades del norte de California, Richmond y Oakland, para aprobar resoluciones que exijan un alto al fuego. Se cree que Richmond fue la primera ciudad en Estados Unidos en pedir el cese de los combates el 25 de octubre y Oakland tomó medidas el 27 de noviembre. La resolución de San Francisco señaló el papel del gobierno de Estados Unidos que, cito, proporciona financiación militar sustancial a Israel. Y también pidió a la administración Biden y al Congreso que pidan un alto al fuego, ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes. Dice, hoy vamos a comenzar algo aquí que despegará en ciudades en todo Estados Unidos, dijo el supervisor Ronen. Y si muchos de nosotros hablamos, el presidente Biden tendrá que escuchar. Y el martes no se llevó a cabo ningún periodo de comentarios públicos para esta resolución. En cambio, casi 200 personas hablaron en la reunión del Comité de Reglas de lunes y casi 400 asistieron a la reunión en persona durante un periodo de comentarios públicos el 5 de diciembre. Todos los oradores, menos uno, expresaron su apoyo a un alto al fuego. Y bueno, aquí hay una cita de Preston. Dice, nunca habíamos visto este nivel de compromiso y pasión y tanta gente se acerca para compartir sus puntos de vista sobre esto, dijo Preston, coautor de la resolución. Dice, y no se trata solo de que la gente venga y hable, sino de que la gente comparte experiencias intensamente personales y emocionales. Y después de una hora de discusión, la multitud aplaudió cuando la Junta votó a favor de la resolución. Y aquí hay una cita, dice, de Ronen, dice, nos mantuvimos firmes, incluso cuando era difícil, incluso cuando nos amenazaban con repercusiones políticas, como nos ha sucedido a todos, dijo Ronen. Solo tengo que decir que hoy es uno de estos días en los que parece que San Francisco todavía está aquí. Seguimos siendo San Francisco. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar, y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África, suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Color. ¿Cómo se asoció el apartheid con los israelíes? Esta nota de Tracy Wilkinson de Los Angeles Times. La era del apartheid en Sudáfrica es uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. La palabra en sí se ha convertido en una abreviatura de los sistemas de gobiernos opresivos en todo el mundo, e incluso antes de que la actual guerra en Gaza desatara una ola masiva de manifestaciones, era un estribillo cada vez más popular entre los activistas pro-palestinos. Pero el término apartheid describe con precisión cómo Israel ha tratado a los palestinos. Vamos a dar un vistazo al tema, un debate de larga duración entre expertos de derechos humanos. ¿Y cuál es el origen de la palabra apartheid? Bueno, tiene su origen en 1948. El recién fortalecido Partido Nacional de Sudáfrica instituyó una jerarquía racial para asegurar el dominio de los descendientes blancos de los colonizadores holandeses. El partido llamó al sistema apartheid, que en Afrikaans significa el estado de estar separado. Una letanía de leyes y regulaciones impuso divisiones rígidas entre blancos, negros, indios y mestizos de color, dictando dónde la gente podía vivir, dónde trabajar, dónde ir a la escuela e incluso si podían interactuar. En la base de esta jerarquía estaba la mayoría negra, que fue relegada a ciertos municipios geográficamente pequeños, lejos de los centros de las ciudades, y a los sudafricanos negros se les prohibió poseer propiedades, se les prohibió votar y asistir a determinadas escuelas. También el gobierno no dudó en utilizar la fuerza para reprimir brutal y a veces letalmente la oposición a este sistema, que se afianzó a medida que gran parte del resto del mundo se alejaba de las leyes formales de segregación y del colonialismo. ¿Y cómo llegó a utilizarse el término de apartheid fuera de Sudáfrica? Bueno, en 1973, las Naciones Unidas establecieron la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. Al hacerlo, la ONU amplió la definición de apartheid. Ya no era simplemente un sistema opresivo en un solo país, sino que ahora se refería a, cito, actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlos sistemáticamente. En 1993, la Corte Penal Internacional reafirmó el apartheid como un crimen contra la humanidad y estableció la posibilidad de responsabilizar a individuos. Estados Unidos fue uno de los pocos países que no ratificó la Convención de 1973 ni otros esfuerzos para acabar con el apartheid. Los funcionarios de Estados Unidos argumentaron que las definiciones eran débiles y, en general, Estados Unidos se ha mostrado reacio a unirse a misiones de justicia internacional por temor a que su propio pueblo sea procesado. ¿Cómo llegó a asociarse el apartheid con Israel? Bueno, Israel se puso del lado de Estados Unidos al no ratificar la convención, en parte porque comenzó a enfrentar acusaciones de que se estaba convirtiendo en un estado de apartheid. La mayoría de las críticas provenían de los palestinos y otros países del mundo árabe, pero algunas provinieron de los propios líderes de Israel. En 1976, el entonces primer ministro Yitzhak Rabin dijo que el entonces naciente movimiento de derecha, que empujó a los colonos judíos a lo que se suponía era tierra palestina, era, dijo, un cáncer y un peligro agudo para la democracia de Israel, que esto conduciría al apartheid. En los últimos años, el gobierno de Israel se ha movido más hacia la derecha. La etiqueta de apartheid ha ganado popularidad entre los activistas incluidos los judíos progresistas. Sharon Brous, que es un prominente rabino de Los Ángeles, en su sermón en septiembre pasado, dijo, y cito, "No puede haber democracia con ocupación", abordando la cuestión de si se podría llamar justamente a Israel un estado de apartheid. Si el gobierno israelí de derecha tiene éxito en sus intentos de despojar al poder judicial de su poder, dijo, será cada vez más difícil, si no imposible, defender a Israel de esa caracterización. ¿Es Israel un estado de apartheid? Después de más de 2 años de investigaciones y arduo debate sobre la cuestión, los expertos de Human Rights Watch publicaron un informe de más de 200 páginas con una respuesta a esa pregunta, citando a funcionarios israelíes que declararon que estaban decididos a mantener el control judío de Israelí, cito, sobre la demografía, el poder político y la tierra. La organización concluyó que las autoridades, dicen, han desposeído, confinado, separado por la fuerza y subyugado a los palestinos en virtud de su identidad en diversos grados de intensidad. Y concluyó que en Gaza y en Cisjordania, que en conjunto albergan a 5 millones de palestinos, estas privaciones son tan graves que equivalen a los crímenes contra la humanidad del apartheid y la persecución. No incluía a Israel propiamente dicho, donde aproximadamente 2 millones de palestinos son ciudadanos israelíes y representan aproximadamente una cuarta parte de la población del país. Y la pregunta es, ¿por qué los grupos de derechos humanos hacen una distinción para los ciudadanos palestinos de Israel? En el propio Israel, los palestinos constituyen una enorme subclase, con tasas de desempleo más altas y un nivel de vida general más bajo que el de los judíos israelíes, pero han servido en el Parlamento Israel, en la Corte Suprema y oficialmente tienen los mismos derechos legales que cualquier ciudadano. Esa es una diferencia crucial con el apartheid, que se refiere a un sistema codificado de subyugación que va mucho más allá de otras formas de discriminación. Pero la situación es muy diferente en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967. Las tropas están desplegadas en todo el territorio donde los funcionarios palestinos solo tienen autoridad nominal. Los cientos de miles de colonos judíos que han construido y ocupado aldeas en violación del derecho internacional reciben protección del ejército, se mueven libremente y están sujetos a un sistema legal civil israelí. Los palestinos, por otro lado, enfrentan restricciones sobre dónde pueden ir, pierden sus tierras ante los colonos y luchan rutinariamente contra lo que describen como una burocracia onerosa para obtener los permisos de construcción que se conceden fácilmente a los colonos. Incluso hay carreteras separadas para los israelíes que viajan a través de Cisjordania. Además, un colono judío que infringe la ley acude a un tribunal civil y a menudo recibe un castigo mínimo, mientras que un palestino es enviado a un tribunal militar, a menudo sin el debido proceso, afirman grupos de derechos humanos internacionales e israelíes. Los partidarios de Israel se resisten a la etiqueta de apartheid, argumentando que el sistema es necesario por razones de seguridad. El caso de la Franja de Gaza, en lugar de ocupar Gaza, Israel le impuso un bloqueo con la ayuda de Egipto, que normalmente bloquea su único cruce fronterizo con el enclave. Israel utiliza su ejército para controlar el acceso terrestre, aéreo y marítimo. Para Human Rights Watch y otros, sostienen que el bloqueo en sí es una forma de apartheid porque mantiene la dominación de un grupo étnico sobre otro. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la guerra? Para algunos activistas pro-palestinos, la palabra proporciona contexto, si no justificación, para el ataque de Hamas del 7 de octubre, que inició la guerra y mató a unos 1.200 israelíes. Después de todo, argumentan algunos, los sudafricanos negros

El pecho se le desgarra, se arranca de sus raíces. El recuerdo se amarra solo a los días felices. No hay opciones, el destino te toca y dice: ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hice? This is dedicated to all immigrants around the world. Pa'lante mi gente, migrante por siempre. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales, movimiento pa' nuestros nahuales. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales, movimiento pa' nuestros nahuales. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. DJ Neo, Havana Music, Emilio Records, Crudas de Cuba. Alrededor de 2,000 inmigrantes de la caravana que se había disuelto a principios de enero en México reanudaron el lunes su viaje en el sur de México con la esperanza de llegar a la frontera estadounidense. Los migrantes acusaron al gobierno mexicano de engañarlos al no brindarles los documentos necesarios para poder transitar libremente por el país. El grupo ha formado parte de una caravana mayor de unos 6,000 personas que partió en Nochebuena desde Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, en vísperas de una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos. Los diplomáticos estadounidenses quieren que México adopte nuevas medidas para controlar el creciente número de personas que intentan cruzar el país. El 2 de enero, las autoridades disolvieron el grupo cuando los migrantes aceptaron voluntariamente ser trasladados a diferentes centros migratorios para procesar sus casos. La oficina del Instituto Nacional de Migración, INM, en Chiapas, estado mexicano vecino de Guatemala, no aclaró qué tipo de trámite se realizará, pero sí dijo que no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni documentos migratorios que permitan el tránsito por todo el país, como ocurrió con otras caravanas. Sin embargo, muchos inmigrantes confiaban en el que así sería y que con los nuevos documentos podrían continuar hacia el norte. Al darse cuenta de que sus documentos no les permitían salir del estado de Chiapas, muchos optaron por reagruparse en Arriaga, a 250 kilómetros de Tapachula. Una nota de Euronews. Y en noticias del medio ambiente, 2023 fue el año más cálido registrado en la Tierra. Los expertos dicen que gran parte del calor se vio incrementado por la llegada de El Niño. Esta nota de Los Angeles Times. 7 sorprendentes meses consecutivos de calor sin precedentes han culminado en un hito sombrío para la humanidad. 2023 fue oficialmente el año más caluroso registrado en la Tierra. Esta evaluación, anunciada el martes por el Servicio del Cambio Climático, Copérnicus, de la Unión Europea, sigue a un año en el que el calor extremo asfixió a varios continentes simultáneamente, elevó las temperaturas de los océanos a niveles alarmantes y provocó terribles advertencias sobre los efectos cada vez peores del cambio climático. 2023, esta cita dice, fue un año excepcional en el que los récords climáticos cayeron como fichas de dominó. Se lee en un comunicado de Samantha Burgess, subdirectora de Copérnicus. Dijo, el 2023 no solo es el año más cálido registrado, sino que también es el primer año en el que todos los días son más de un grado Celsius más cálido que en el periodo preindustrial. Las temperaturas durante 2023 probablemente superen las de cualquier periodo en al menos los últimos 100,000 años. Y los datos dejan claro que el punto de referencia de 1.5 grados Celsius se está alejando. De hecho, el planeta superó brevemente los 2 grados Celsius de calentamiento global, el límite superior del Acuerdo de París, por primera vez los días 17 y 18 de noviembre. según los datos de Copérnicus. Ese mismo mes, los líderes mundiales se reunieron en Dubái para la COP28, esta conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, donde casi 200 países acordaron por primera vez alejarse de los combustibles fósiles que calientan el planeta. Ya que estos y otros esfuerzos pueden marcar la diferencia, pero debemos ser cautelosos a medida que alejamos cada vez más a la Tierra del clima que ha tenido durante los últimos millones de años. Si queremos minimizar los riesgos, tanto para nosotros como para las generaciones futuras, debemos actuar juntos y comenzar a reducir las emisiones más rápidamente. Probablemente ya es demasiado tarde, dicen, para limitar el calentamiento a 1.5 grados sin pasarlo por el camino, pero ciertamente tenemos una buena oportunidad si aceleramos la transición energética de limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados. Nota de Los Angeles Times. Alaska Airlines cancela vuelos adicionales. Esta nota de Register del condado de Orange. Aerolínea dice que hasta 150 viajes están suspendidos durante la inspección de aviones. Alaska Airlines cancelará hasta el sábado todos los vuelos en aviones Boeing 737, como el que sufrió la explosión de un panel del fuselaje en vuelo la semana pasada, mientras esperan nuevas instrucciones de Boeing y funcionarios federales sobre cómo inspeccionar la flota. El acontecimiento se produjo cuando las señales indican que algunos viajeros podrían intentar evitar volar en aviones MAX 9, al menos temporalmente. Alaska Airlines, con sede en Seattle, dijo el miércoles que cancelaría entre 110 y 150 vuelos diarios mientras los aviones MAX 9 permanezcan en tierra. Al mediodía, Alaska había cancelado unos 120 vuelos, una quinta parte de su programación del día. Y aquí hay una cita, dice: esperamos que esta acción brinde a los huéspedes un poco más de certeza y estamos trabajando las 24 horas del día para reacomodar a los huéspedes afectados en otros vuelos, dijo la aerolínea en su sitio web. La Administración Federal de Aviación suspendió el vuelo de todos los MAX 9 en Estados Unidos el sábado, un día después de que un panel llamado tapón de puerta explotara un avión Alaska Airlines sobre Oregon, dejando un agujero en el costado del avión. El tapón reemplaza las puertas adicionales que se usan en los MAX 9, que están equipados con más asientos que los que usa Alaska. Los pilotos del vuelo 1282 pudieron regresar a Portland, Oregon, y realizar un aterrizaje de emergencia seguro y no se reportaron heridos graves. Alaska y United informaron haber encontrado pernos sueltos y otros problemas en los paneles de las puertas de un número no especificado de otros MAX 9 que habían comenzado a inspeccionar. Un portavoz de Boeing dijo el miércoles que la compañía está actualizando los procedimientos de inspección basándose en comentarios y requisitos de la FAA y las aerolíneas. La FAA repitió una declaración anterior en la que dijo que la seguridad determinaría qué tan pronto los aviones regresan al servicio. Y en noticias de inmigración, el Partido Republicano lanza un esfuerzo para destituir a Mayorkas y los senadores quieren llegar a un acuerdo fronterizo con él. Esta nota del Register del condado de Orange, de la prensa asociada. Mientras avanzaban con múltiples planes de juicio político, los republicanos de la Cámara de Representantes pusieron sus miras este miércoles en el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien pretenden demostrar que, cito, de acuerdo a ellos, no cumple con su deber en el manejo del aumento de inmigrantes en la frontera. El presidente del Comité de Seguridad Nacional, el representante Mark Green, inició este procedimiento de juicio político a Mayorkas en un momento político peculiar. A un lado del Capitolio, un grupo bipartidista de senadores ha estado involucrado en negociaciones casi diarias con Mayorkas sobre un paquete histórico de seguridad fronteriza. Por otro lado, la Cámara quiere destituirlo de su cargo. Y al abrir la audiencia, Green, republicano por Tennessee, dijo que no hay otra alternativa razonable que perseguir la posibilidad de un juicio político. Bueno, el panel de la Cámara ha estado dando vueltas alrededor de Mayorkas durante todo el año y en ocasiones se espera que avance con los procedimientos de juicio político en su contra, mientras los cruces fronterizos alcanzan niveles récords, superando los 10,000 en algunos días. El número ha disminuido recientemente. Pero acusar a un secretario del gabinete es poco común. Como dice esta nota, dice, perseguir a un funcionario por una disputa política, en este caso por la afirmación de que Mayorkas no respeta las leyes de inmigración, no tiene precedentes. Y bueno, aquí hay una cita, dice, no se puede impugnar a un secretario del gabinete porque no le gustan las políticas del presidente, dijo el principal demócrata del comité, el representante Benny Thompson de Mississippi. Thompson dijo que la evidencia a lo largo de las audiencias mostrará que Mayorkas, de hecho, está haciendo su trabajo. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, asintió con este proceso y llamó a Mayorkas el principal autor, dijo, de los problemas fronterizos. Dice, el Congreso ahora tendrá que dar el siguiente paso y exigirle responsabilidades. Johnson también habló el miércoles con Biden y lo animó firmemente, dice la nota, al presidente a utilizar su autoridad ejecutiva para asegurar la frontera sur. Y este miércoles, Andy Lohn, que es la red de jornaleros a nivel nacional, de National Day Laborers, organizaron una protesta como parte de su campaña de DALE para recordarle a Biden que tiene muy, muy descuidados y muy olvidados a la clase trabajadora inmigrante. Recordaron de la importancia de la acción diferida para todos los y las trabajadoras que sufren abusos laborales. Que estamos haciendo en mención de nuestra campaña de DALE, la acción diferida, que básicamente lo que estamos haciendo es pedir al presidente Biden la atención de que debe de poner a nuestra clase trabajadora con esta protección, que es la acción diferida para trabajadores y trabajadoras que denuncian las prácticas ilícitas. Ya es política, nada más queremos que lo anuncie el presidente del Jardín de las Rosas. Que salga y diga. Yo los protejo si ustedes denuncian a sus patrones. Y eso no nada más le va a ayudar a los trabajadores indocumentados, sino que a todos los trabajadores. El activista laboral se refiere a DALE, conocida en inglés como Deferred Action for Labor Enforcement, que se traduce en la política de protección a los trabajadores indocumentados en contra del abuso laboral, anunciada hace un año por el gobierno federal, pero de la que muy pocos trabajadores están enterados y beneficiados. Presuntos abusos como los que sufrió César Mesa y que puede denunciar. ¿Le pagaron lo que le prometieron? ¿Qué le pasó? No me pagaron completo lo que me prometieron y no me dieron el equipo adecuado para trabajar con químicos. La clase patronal usa el estatus de migratorio para decirle, para intimidar al trabajador. Si me denuncias, pues yo le llamo a la migra. Entonces lo que estamos diciéndole al gobierno federal, no le des ese poder al patrón, dárselo al trabajador. ¡El pueblo está en las calles! De aquí que según esas organizaciones, solo unos 2,000 trabajadores han presentado denuncias de abuso laboral en un año, a pesar de que, de acuerdo con el Instituto de Investigación Pew, hay alrededor de 8 millones de indocumentados en la fuerza laboral de todo el país. Necesita empezar a lanzar una queja laboral con una agencia. Entonces hay varias agencias laborales en este país. Aquí en California, por ejemplo, hay el Departamento de Labor de California, donde puede reportar robo de salario, donde puede reportar abuso de salud y seguridad de OSHA. Para más información sobre el proceso de cómo hacer una denuncia, puede acudir a la Red Nacional de Jornaleros en el internet.org, en dilon.org. Such a winter's day, yeah.

Fue triste y fue doloroso el saber una vez más que no nos apoya y que sigue argumentando cosas que no entendemos. Pero bueno, no importa. Este 2024 lucharemos de nuevo y estaremos ahí pidiéndole que nos incluya en las leyes del trabajador. Así es que este año seguirás escuchando, que nos apoyes, o si quieres ser parte de esto, ¿verdad? Comunícate al Centro Cultural de México en Santa Ana y te diremos cómo podrás apoyarnos. Tal vez si no quieras hacerlo al Centro Cultural, puedas encontrar cualquier otra organización cerca de donde vives y tener planes para seguir apoyándonos y que este año salgamos victoriosas. Te deseo un buen día y gracias por escucharnos. La comida estilo mexicano tiene una alta presencia en 85% de los condados de Estados Unidos, donde uno de cada 10 restaurantes ofrece estos alimentos, según un análisis del Pew Research Center. La cultura mexicana está ampliamente establecida en los restaurantes estadounidenses, dice el reporte. Explica que alrededor del 11% de los restaurantes en Estados Unidos sirve comida mexicana. Los estados que lideran con establecimientos de comida rápida y restaurantes estilo mexicano coincide con aquellos donde hay más mexicanos, como California, Texas y además de Arizona, Illinois y Nueva York y Nueva Jersey. Este análisis encuentra que el 85% de los condados del estado de Estados Unidos tienen al menos un restaurante mexicano, indicó el Pew Research Center. A su vez, los condados que no cuentan con restaurantes mexicanos tienden a tener poblaciones pequeñas. El 15% de los condados sin restaurantes mexicanos tiene alrededor de 4 millones de residentes. De esos, solo el 1% de la población total de Estados Unidos. Es decir, aunque la comida mexicana no tenga presencia en el 100% de los condados, dada la distribución de la población, estos alimentos llegan a un alto porcentaje de la población estadounidense. Hay estados que registran mayor presencia de estos establecimientos, como en Texas, donde los restaurantes mexicanos se encuentran en una gran mayoría de los condados. Unos 37.2 millones de personas en Estados Unidos tienen su ascendencia en México, lo que convierte a los mexicoamericanos en el grupo de origen hispano más grande del país, según el análisis. Según los datos, 22% de los restaurantes mexicanos a nivel nacional es de comida rápida. El 12% se especializa en tacos, el 8% está clasificado como food trucks o carritos y el 6% ofrecen comida Tex-Mex. Sobre los precios, los restaurantes mexicanos la ofrecen a costos modestos. Entre los restaurantes con datos de precios, el 61% de los restaurantes mexicanos están calificados como un signo de dólar en la escala de precios. Y una cuarta parte de estos restaurantes mexicanos más caros se encuentran en grandes ciudades como Los Ángeles, California, Cook, Illinois, donde se encuentra Chicago y la ciudad de Nueva York. Esto es para los que son de 3 o 4 signos de dólar en la escala que usa Yelp. El reporte del Centro de Investigación de Pew dice que además de que los restaurantes mexicanos representan la gran mayoría de los restaurantes hispanos o latinos de cualquier tipo, aquellos de comida de otros países también ofrecen estos alimentos. Muchos restaurantes no mexicanos también ofrecen comida mexicana. Lo contrario ocurre con menos frecuencia, indica el reporte. Por ejemplo, el 38% de los restaurantes salvadoreños y el 25% de los hondureños en Estados Unidos también sirven comida mexicana, pero solo 3% de los restaurantes mexicanos sirven otros tipos de comida hispana o latina. Destaca que los restaurantes hispanos o latinos que no son mexicanos también están menos extendidos geográficamente que los mexicanos. El 85% de los condados de Estados Unidos tienen al menos un restaurante mexicano, pero el 29% tiene algún tipo de restaurante latino o hispano que no es principalmente mexicano. Los estados donde hay restaurantes latinos distintos a los mexicanos son Florida, Miami-Dade y así como Nueva York y Nueva Jersey. Pero incluso en estas áreas los restaurantes mexicanos representan una proporción comparable y a veces mayor del total de restaurantes que sirven otras comidas hispanas o latinas, acotó el Pew Research Center. Esta es una nota de La Opinión.